Es verdad que el rock duró antes de convertirse en heavy metal, en algunas de sus formas, mientras más primitivo, mejor. La forma de canalizar el inconformismo o una manera de llamar la atención, sin regirse a un concepto aún inexistente en gestación, un concepto aún por crear, basado en el libre albedrío, imaginación al poder. Este programa ha sido masticado, regurgitado y vuelto a asimilar. Es el trabajo incesante por lograr plasmar esa evolución. Con precisión láser o lo más envolvente y sutil de las caricias esperadas. Sin dejar de ser el mejor acero forjado hasta nuestros tiempos. Más bien buscando el rock como elemento dúctil y poder transmitir emociones impensables. Susurros que acarician nuestros tímpanos con sutileza. Transformar nuestra piel en la vestimenta de un ave de corral. Dicho de otra manera, los vellos como escarpias. En el interior de las corazas más duras se encuentra un atisbo de romanticismo que apreciaremos en pequeños sorbos, que nos lleven a espasmos de placer, irradiado siempre por esas notas musicales organizadas de forma estratégica, aquello a lo que muchos llaman creatividad, siempre al alcance de pocos, a los que denominamos genios. El corte que abre este océano de sensaciones a cargo de los Spongle mezcla ritmos de electrónica e instrumentos étnicos en un sonido limpio y brillante capaz de llevar nuestro talante por otros abismos. El nombre del track, Dorset of Perception, Eclipse Total. No os asustéis, es necesario para llevar nuestra percepción a otro nivel. Simon Postford y Raja Ram en su máxima expresión. Yeah. Algo tendrá que ver Aldous Huxley o Loxan Rampa. Lastimosamente, el tiempo libre se ha convertido en nuestro peor enemigo. Este año solo he logrado escribir con este 3 programas. Cuando lo dejé en el 143 Metamorfosis, pensé que el agotamiento llegaría más tarde. Un tema que sigo escuchando de aquel podcast es A Waltz, de los suecos Atlas. Es uno de esos temas sobre los cuales pude escribir mis sensaciones. Aún transmite espasmos entre las dendritas de mis neuronas. Me emociona, igual que el siguiente tema. Pertenece a la banda germana Dark Sons, desde su trabajo Everchild, algo menos oscuro que su predecesor. Han absorbido las influencias sobre todo vocal del Mr. Steve Wilson, un corte con variaciones de genialidad y un riff demoledor y sutil, bajo el nombre Codex. 2002, Jim Matheos, guitarra de Fates Warning, forma junto a Mike Portnoy, Kevin Moore y Sean Malone la superbanda OSI, acrónimo de Office Strategic Influence. Para sus dos últimos trabajos, el sitio de Portnoy es ocupado por el grandioso Gavin Harrison. Data de 2012 bajo el nombre de Fire Make Thunder. He escogido dos temas para este especial podcast de sensaciones: Indian Curse, Maldición India, e Invisible Man. Thank you. Oh, Poco a poco he rebajado las revoluciones. Hemos abierto espacio a los sentidos, a flor de piel. Nunca dejaré de decirlo, cerrar los ojos o escuchar en la más absoluta oscuridad. Descubriréis sonidos extraviados a nuestra atención. Etiqueta neo-folk melancólico, minimalista y oscuro. Entregando sensaciones desde 2006 proceden de Finlandia. Bajo, guitarra, piano, batería, en las manos de Tico Sariko e Ilmani Isakainen. Acompañados por violines y flautas, nos llevan por atmósferas de relax y descanso. Algo de sufrimiento. Es lo que evoca su tema, Pahainen Violetisa. Algo más moderno, igual de sutil y doloroso, nos traen los alemanes Lágrimas Profundere. Es el registro especial en la voz de Roberto Vitacca, que si recordamos los inicios de la banda con ese doom clásico, en 1993. Ahora los temas que escucharemos que datan de la renovación de la banda en 2008, Banes and God's Oceans. Descarga melancólica, cargada por rock gótico, sin perder sensibilidad. Cuenta la aparición vocal de Christopher Smith como elemento sorpresa. Oh,

Del mes de agosto optamos por un viaje aventura, casi sin conocer las sorpresas que nos asaltarían. Faltó tiempo para compartir y visitar a toda la gente que esperaba nuestra llegada. Aún 2 meses o 3 meses después de aterrizar en mi nuevo hogar, no he desempacado todas mis inquietudes e ideas nuevas. Se han producido transiciones fuertes de soportar, algo parecido a lo que vamos a presentar ahora. Desde California me impresionaron hace mucho los Redemption, un rock progresivo con transiciones rápidas exquisitas. Si bien en este Art of Loss ha perdido frescura, capacidad de sorpresa, pero quedan temas para poder pensar en mejores tiempos. Sin duda, uno de los otoños pasados por agua más exuberantes. Aún recuerdo su trabajo de 2009, Snowfall on Judgment Day. Impresionante. El álbum de 2016 de Art of Loss cuenta con colaboraciones de grandes como Chris Poland, Marty Friedman, Chris Broderick y Simon Mularoni en las guitarras. En líricas Pete Townshend y voces aparte de Ray Alder, tenemos al grande John Bush en el cover de los Who, Love Rain Over Me, y para aderezar el track que da título a esta obra. Thank you. Algunas adquisiciones consumadas, otras por llegar, nos dejan respirar y pensar. ¿Recuerdan ustedes el proyecto, o más bien el universo Aireon, creado por el holandés Arjen Lucassen? También nos sorprendió con Star One, o En compañía de la bella Anne, en The Gentle Storm. Además, Guild Machine y Ambient. Rock progresivo y heavy metal en partes iguales, aprovechando lo más reconocido de las raíces y legado de los grandes. Basta con escuchar los temas que propongo, reminiscencias al Jethro Tull en Death Cry of a Race. Es el registro único de Jansen, Allen Samet y Simon Maria Simon, más Sager Sorgetti. Otros temas salen del sello auténtico de Rainbow, Room, Apocalypse, Run. Y es el registro único y reconocible de Hansi Kurz. Es el único compositor que ha logrado reunir a 12 grandes voces en un mismo escenario. Bye. just like you said, there's light up ahead, only a few miles to go. We run down the valley and up to the hills, where starlings are waiting on. A propósito de excelentes noticias, esta primavera de 2019 nos llega el espectáculo del gran Hans Zimmer. ¿Recuerdan a Simon Pusford que abrió el capítulo de hoy con las puertas de la percepción? Tenemos otro tema, algo brillante como The Epiphany of Nils Kugla, referencia a esa novela y pinturas de Petra Frank, supongo como en esa innegable manifestación, pero en plan película de 007. Algo futurista. Para acompañar este tema, otro de esos privilegiados cerebros dedicados a la creatividad arriesgada. No le tiembla el pulso al momento de buscar nuevos derroteros. Hablo de Trent Reznor, originario de Cleveland, Ohio. Hace poco pude encontrar de forma fortuita Art Violence, cuatro cortes de incalculable poder. Con su natural reclamo a ese mundo decadente, escucharemos The Lovers, con 9-inch nails. Oh, sin abandonar la lírica de los amantes, siempre asociado al nombre de una mujer. Es impresionante el gran show que se marca en la internacional banda Soen, donde ejerce de batería Martin López, ex Edmond Amar y ex Opeth, con un Cody Ford magistral, con riffs y sostenidos capaces de adormecer e hipnotizar tu sensibilidad. El trabajo de Stefan Stenberg en directo, en su papel multiinstrumental, logra una variedad de atmósferas alucinantes. Lee Kaya, su trabajo de 2017 es impresionante. Siguiendo la línea de su antecesor Tellurian, Joel Ekeloff en las voces, todo un portento. Sin duda, uno de los mejores directos del año pasado. Como dato curioso, por Soen han pasado nombres de la talla de Steve DiGiorgio o Marcus Gidel, entre otros. Escucharemos los cortes Jim y Lucidity. Kept me alive during weary times. Seems so pure when wearing white, within such a frail and immaculate mind. With those innocent eyes, you were young and full of life. You asked me to swear, and in me you confide. To let you fly, a chance to retrieve what was left behind, to experience life. alive with those innocent eyes. Thank you. De anticiparnos al final, cambiar un poco el registro de sensibilidades. Nos vamos con creaciones de máquinas instrumentales. He tenido la satisfacción de cubrir su paso por Barcelona para Empire Sound Magazine. En una palabra, genialidad. Desbordante la calidad de esta gente. Mineman, Gutriego Band y Brian Beller. Me quedaré con el sonido de Desert Tornado, extraído de Secret Show Live in Osaka. Y desde Culture Clash, el track del mismo nombre, Jazz Fusión Experimental, ¿qué más por explicar? Este intermedio sirve para pasar a una vena no menos sensible, pero sí con carácter extremo. Nunca menos genial. En los últimos años, la humanidad ávida musicalmente está siendo testigo de esa eclosión y exportación de creación desde Polonia. Tanto extrema como elegante, Behemoth, Riverside, Emkla o Batushka, entre otros. Yo quiero presentar a los Black Neofolk progresivos Harun. Este es un proyecto que nace como de un único individuo, Jakub Olchava alias Agrius, guitarrista de la banda. Esto pasa por allá, en 2008 en Cracovia. Hoy, tras su tercer trabajo, han marcado pautas de un sonido único. De su trabajo de 2017, Esporis, el corte que da título al trabajo, Iche Serie, Pietnowski. We'll be right back. nombres impronunciables para nuestra lengua latina, pero calidad musical inigualable. Harum, dentro de sus etiquetas, están catalogados como folk procedente de los Cárpatos, algo cercano a los Dordedut, que se crean a partir de la separación de miembros de Negura Dunhet, Upogramos y Solfao. En ediciones anteriores escuchamos algún tema de su trabajo o de su único trabajo larga duración de 2012, homónimo. Anteriormente lanzan un EP en 2010, que es otra joya de folk, elaborado en este nuevo siglo. Su nombre, Balea Omului. Los cortes contenidos son Kumpat, Isu, Kul, Tunelul, Multilor. Agresivos y elegantes. Disfrútenlo. Thank you. nos queda tiempo para saborear algo más de neofolk escandinavo, otro proyecto con gente de gran calado en el metal localizado. Basado en la historia noruega, detrás de ese pensamiento, Ivan Björnsson y Einar Selvik, Enslaved y Warduna, en una sola coctelera. Ya se han elaborado dos trabajos en 2016, A Piece for Mind and Mirror, y en 2018, Huxka. Para mi satisfacción encontré en el Metal Market de Hellfest 2018 su trabajo de 2016. Como he revelado en anteriores guiones, música para escuchar antes de salir a una guerra. Ese halo místico que genera adrenalina. Nos quedamos con Torre Hunt y Kerr Bundy. Oh, No puedo cerrar este podcast sin soltar el tema que inspiró esta obra. Uno de esos músicos con un legado inigualable, Michael Akerfeld. En la escucha de Pale Communion descubrí el poder arrollador de Moon Above, Sun Below. Una de esas inconfundibles suites de 11 minutos, en esta ocasión, desdoblando nuestras neuronas de lisérgicos pasajes a estallidos de odio. Para encadenar a la que está por venir, otro de esos cortes que descubres al escuchar la obra completa. Otra vez el Metal God y su maquinaria Judas Priest. Pudo haber sido el último trabajo como miembro activo de Glenn Tipton. Una verdadera pena. Nos quedamos con la sutileza y pegadiza tonada del principio del fin. The Beginning of the End. You are above and the sun below. Sever my soul.